Padre, te agradecemos por este momento, te agradecemos por la palabra tuya que podemos escudriñar, podemos comunicarnos contigo mediante la lectura y el estudio de tu palabra y la oración. Gracias te damos por este diálogo tan singular que podemos tener contigo. Pedimos porque todos y cada uno de los presentes podamos recibir la bendición que tú tienes para nosotros cuando somos fieles a tu palabra. Gracias por todos los que ya están aquí y los que aún llegarán. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos directamente. Si ustedes tienen su lección impresa consigo, no se hagan problema. Todo está en orden. Llegamos a 1 Corintios capítulo 6. Aquellos que estuvieron el domingo pasado recordarán que tuvimos un serio problema con los hermanos nuestros de Corinto allá en el capítulo 5. Voy a leer el texto y después continuaremos el estudio. Es un capítulo no muy largo, tiene 20 versículos. Vamos a leer hasta el versículo 11 del 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí la lectura, con esto es más que suficiente por ahora. Creo que vamos a tener unas cuantas sorpresas a medida que avanzamos. Los versículos 8, digamos 1 al 8, hablan de un asunto y luego pasa a otra cosa. Bueno, vamos a ver qué ocurrió entre los hermanos en la iglesia de Corinto. Pablo no puede creer cómo es que los hermanos entre sí se estaban demandando ante la corte. El hermano al hermano denunciaba, llevaba a su abogado y lo denunciaba ante los jueces que no eran cristianos. Ese es el punto. Es completamente diferente el cuadro del anterior. En el capítulo 5 veíamos el domingo anterior la cuestión del pecado de incesto. Muy grave pecado, y Pablo dice cómo actuar con ese hermano que era realmente degenerado. Y lo llama perverso. Quitad de en medio de vosotros a ese perverso. Fíjense ustedes que esta iglesia, porque ya hemos dicho esto, tenía todos los dones habidos y por haber. Y yo siempre insisto, Dios no necesariamente da dones a hermanos muy espirituales. Los hermanos en Corinto eran los peores. Es difícil encontrar una iglesia tan inmoral, tan pleitera, tan de mala conducta, hoy en día, como la iglesia de Corinto. Y sin embargo, dice Pablo, ustedes ya reinan sin nosotros, están tan bien, tienen todos los dones. Él no se está burlando de ellos. Él dice que de verdad ellos tenían. y parece que estaban tan ufanados, tan hinchados con sus dones, que olvidaron el aspecto moral de la vida cristiana. Por eso este texto, capítulo 6, habla en su primera parte, los versículos 1 al 8, hablan estrictamente sobre el problema de los hermanos que se denuncian ante un juez, el hermano al hermano, y en este caso eran de la misma iglesia. No se trataba de un bautista y un pentecostal, se trataba de dos bautistas, o dos pentecostales, o dos metodistas, o dos presbiterianos. Es decir, eran de la mismísima iglesia. Alguien no dice qué era lo que pasó. Por eso él dice, osa alguno de vosotros, se atreve, es como decirlo, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Miren, otra vez Pablo llama, habiendo dicho todo lo que dijo en el capítulo 5, acerca de la inmoralidad de ellos, miren cómo los llama, santos. Y claro, ellos eran santos. ¿Saben ustedes que todos ustedes son santos? Algunos muy miserables, pero santos. ¿Por qué? Porque toda persona salva es también santa, porque es separada para Dios. No puede temer nunca más la condenación eterna o algo así. ¿Es posible que ustedes se estén demandando ante la corte del mundo? Él le pregunta. Pablo recibía noticias muy tristes, muy malas de Corinto. De otros hermanos no era así. Pero la de Corinto, yo creo que cuando el cartero le traía la carta, ya le temblaban las manos. Y ya se le subía la adrenalina y palpitaba el corazón más rápido. Porque ya imaginaba, ya hay otros problemas. O alguien venía y llamaba a la puerta y le contaba lo que estaba pasando en Corinto. No tenían teléfono para comunicarse como nosotros ahora, tampoco email. Así que tenían que recibir noticias así de persona a persona. Llevar a la corte asuntos que tienen entre sí, ¿cómo es posible? Decían. ¿Por qué no buscar resolver el problema con la ayuda de algún hermano en la iglesia? De que haya problemas siempre hay, menos mal. El único lugar donde no hay problema es el cementerio. Pero nosotros todavía no estamos allí. Nuestro cuerpo está aquí, nuestra mente estamos aquí. Así que esperemos tener problemas hasta el final. Ayer he hablado con una hermana muy joven, comparando conmigo, demasiado joven, porque hay muy pocos mayores que yo acá, y ella dice, no, yo no quiero vivir hasta, o sea, ni siquiera hasta mi edad. Qué raro que una persona no quiera vivir. No, no tanto. Y ya es la segunda persona que me dijo. Una vez un taxista en Santiago, Chile, me estaba llevando y miraba por el espejo mientras yo estaba sentado atrás. Y, ¿usted cuántos años tiene? Yo no me acuerdo cuántos entonces tenía, pero le dije, dijo, oh, yo, decía él, quiero llegar hasta los 50 años, no más. Nene, le dije, a los 50 años recién comenzamos a vivir. Pero él decía que él no quería más de eso. Yo no me explico por qué hay tanta gente, si uno está muy enfermo o qué, está bien, pero así. Bueno, pero no es este el tema. Oigan esto. Versículo 2, o no sabéis, es una pregunta retórica, es decir, él está afirmando esto. ¿No sabéis que los santos, los cristianos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Cuántos de ustedes entienden lo que Pablo quiere decir? Lo que Pablo dice es esto. Oigan, hermanos en Corinto, estimados santos, ustedes van a gobernar, que gobernar y juzgar dependiendo del contexto es lo mismo, ustedes van a gobernar el mundo. Y entonces, gobernar el mundo es mucho más difícil que tener pleito con un hermano. Y no pueden resolver. ¿Acaso, dice, no saben esto? Es el versículo 2. La pregunta es esta. ¿Cuándo los cristianos, que aquí se los llama santos, van a gobernar o vamos a gobernar el mundo? Bueno, esta es una buena pregunta. Yo creo que eso corresponde al periodo del reino milenial. Yo creo que allí vamos a tener un interesante puesto de gobernar, cogobernar. El Señor estará en Jerusalén. Yo lo creo firmemente. En su trono. Hay demasiada enseñanza bíblica sobre esto. David, el rey, será el príncipe. Y nosotros estaremos allí también. Algunos súbditos del reino, otros correinando con él, dependiendo de quiénes somos ahora. Ahora bien, vamos entonces a ver en Mateo 19, para poder apoyar lo que digo con la Escritura, Mateo 19, desde el versículo 27. Aquí por lo menos tenemos ya claramente cuál va a ser la labor de los apóstoles, de los doce apóstoles, durante el milenio. Escuche esto. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otro evangelio dice, recibirá 100 veces más ahora. Padre, madre, hijos, hijas, etc. Y eso es verdad. Porque fíjense, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? ¿Cuántos hermanos tengo yo? Ah, no, ustedes de una familia numerosa. Sí, claro. Millones. Porque todos los cristianos en el mundo son mis hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Y las cristianas son mis hermanas, y las mayores son mis madres, y cosas por el estilo. Pero interesante, aquí él toca los dos lados, es decir, los dos grupos. Primero habla acerca de los doce apóstoles, y luego menciona también que cualquiera, que no sea apóstol, cualquiera que haya dejado, fíjense bien, hay que dejar algo para ocupar a mayor renuncia, mayor privilegios después. ¿Cuánto renuncio yo? ¿Cuánto está dispuesto a renunciar usted? Y aquí incluso habla de haya dejado hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras, por mi nombre. Es decir, valgan esas cosas menos. Ahora se enseña mucho, mucho, no solamente de tener cuidado de la familia, sino casi, casi adorar a la familia. Yo a veces me río y digo, lo que antes se entendía de culto familiar es hoy culto a la familia. Y la gente tiene que estar muy metida allí porque se establecen pautas y técnicas y métodos de cuán responsable tiene que ser usted. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Que el padre tiene que ser responsable de él como cabeza del hogar y que la madre tiene que ocupar su lugar y esposa y que los hijos también deben sujetarse, etcétera. Está perfectamente bien esto. Pero hay que tener mucho cuidado y saber que la Biblia también habla de sacrificio en términos de familia, donde el padre tal vez tenga que estar lejos de la familia por un tiempo debido a la obra del Señor, no porque está ganando dinero necesariamente. Sí, yo sé que hay muchos que fueron a España porque ahí están las vacas gordas. Allí está el momento para ganar mucho dinero. Y claro que se sacrifican, pero Pablo no está hablando de esto aquí. O el Señor en este caso. Está hablando de dejar por causa de Él, no porque necesito trabajo y ganar más. La verdad es que aquellos que viajan, especialmente madres, y dejan a sus hijos con la abuela o con quién sabe quién, no saben que están mandándole al infierno a sus hijos, porque los hijos pequeños especialmente necesitan mucho de sus padres. Bueno, pero en cuanto a nosotros hay algo más. Lucas 19, 11 al 26, porque estábamos diciendo que cuando Pablo dice ustedes van a juzgar a los ángeles, queremos ver a dónde llega esto, y también al mundo. Lucas 19, 11 al 26, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Todo esto en Lucas, capítulo 19, 11 al 26. Debemos saber que el reino milenial será literal. Por eso, esto a mi juicio corresponde para esa época. El reino milenial será literal. Vean ustedes, por ejemplo, yo les dije que David será el rey, perdón, que el Señor será el rey y David será príncipe. ¿De dónde saco? Veamos en Ezequiel 34, 22 al 28. Ezequiel, ustedes tienen esas citas en sus bosquejos, no hace falta que anoten. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Y continúa hablando, está hablando a los judíos. Pero ciertamente, si ustedes han estudiado conmigo lo que es las profecías bíblicas, saben que para esa época ya la iglesia estará aquí para reinar con él. Tal vez nosotros pensamos que como son tantos los que dejaron todo por Cristo, nosotros ya no tenemos mucha esperanza, porque no somos perseguidos, no estuvimos en la cárcel como otros que pasaron la mayor parte de su vida en la cárcel, que fueron a campos de trabajo forzado, como el caso de la Unión Soviética en su época. Bueno, yo no me preocupo mucho por eso. Sé una cosa, que el Señor es muy buen pagador, y Él va a pagar a todos como corresponde. Si ahora, por ejemplo, somos cerca de 7,000 millones de habitantes, de los 7,000 millones, ¿cuántos son cristianos? Bueno, cristianos en el sentido bíblico de la palabra, que es lo único que tiene que ver con cristianismo verdadero. Yo diría que un 5%. El resto se distribuye entre tantos otros grupos llamados cristianos que no lo son, y también luego viene el Islam, el budismo, el shintoísmo, y hay tantas otras religiones. Por ejemplo, China, si bien tiene cristianos, pero casi no podemos tener estadística porque está prohibido allí. Y luego hay muchos países asiáticos y muchos otros por todas partes países que no practican el cristianismo. ¿Qué sucederá después que pasen unos pocos siglos, digamos unos 300 a 500 años del reino milenial? Y aquí cuando hablamos del reino milenial nos metemos en muchas cosas que hay mucha discusión entre los teólogos. Una de ellas, la de las discusiones, es ¿quiénes estarán en el reino milenial? Y hay algunos que dicen, solamente los cristianos. Yo digo, no. Entonces, si van a estar también los no cristianos, ¿cuánto tiempo ellos vivirán en el reino milenial? A mi juicio, tomando en cuenta algunos textos, yo creo que ellos serán juzgados, porque todos serán llamados para ser juzgados, judíos y gentiles, etcétera, y luego algunos recibirán un juicio que podrán vivir un tiempo y luego morirán. Eso es muy difícil. Es muy difícil ser dogmático en este punto. Lo que a nosotros nos interesa es cuál será el papel que vamos a desempeñar nosotros como iglesia, o sea, como cristianos. No nos preocupemos. Por hoy, renunciemos al pecado. En segundo lugar, pongamos los asuntos del Señor en primer lugar, tal como ellos dijeron. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto hemos dejado nosotros por causa de Cristo? A ver, hágase esa pregunta. Conozco a cristianos que no pueden dejar ni siquiera un pedazo de cigarrillo. Y luego dicen, ¿cuánto he dejado por él? Es poquitito de tabaco envuelto en un papelito. Es un vicio pésimo, terrible, pero no lo pueden dejar. Conozco a cristianos que no pueden dejar, por ejemplo, por un momento, a su propia familia. Por ejemplo, hay esposos que dicen, yo no puedo aceptar el Evangelio porque mi esposo se opone. O esposa que dice, yo no puedo porque mi esposo se opone. ¡Qué sacrificio, verdad! ¡Cuán bueno es el Señor! Que nos permite trabajar porque Él no quiere vagos. Él no solamente nos salvó sin costo, sino que Él tiene muchos trofeos, por decirlo así, para aquellos que son sus hijos, si es que lo merecen después. Muchos de los que estarán en el milenio, por lo menos en los primeros años, serán hombres y mujeres que habrán sobrevivido a la gran tribulación, pero no se habrán arrepentido ni creído en Él. La pregunta de Pablo se confirma aquí. Y si el mundo ha de ser juzgado, gobernado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? Bueno, si él dice, ¿no saben ustedes que ustedes van a gobernar el mundo? Y luego también dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La palabra juzgar es gobernar, o juzgarlos. Ustedes han hecho mal. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Está en el versículo 3. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Bueno, ustedes ya saben, nosotros los cristianos estaremos juntos todo el tiempo con Él. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo? ¿Dónde está el trono? ¿Quiénes son los ángeles a los que vamos a juzgar? Si ustedes quieren saber quiénes son los ángeles a los que vamos a juzgar, de ellos se habla claramente en Apocalipsis también, capítulo 12, los versículos 3 y 4, la primera parte. Aquí entramos para contestar algunas preguntas, porque si no enganchamos esto, vamos a tener problema. Dice así, también apareció, estamos en Apocalipsis 12, 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ustedes dicen, aquí no dice nada de demonios ni de ángeles. Cuidado. Estrellas muchas veces se refiere a seres creados. No son las estrellas que nosotros vemos por la noche. En este caso, son esos ángeles que se rebelaron, un tercio de todos los ángeles. Nadie sabe cuántos ángeles hay en total. Fueron rebeldes en el cielo, y cuando Satanás fue expulsado, esos rebeldes fueron expulsados también. Son los que hoy conocemos como demonios. Ellos son ángeles, ellos guardan todavía su fisonomía, por decirlo así, son seres espirituales desde luego, y ellos son los que tanto dolor de cabeza nos dan. No hay que ser endemoniado para ser afectado por ellos. Satanás impresiona que él tiene atributos divinos, que Él está presente en todas partes, omnipresente. No es cierto. Él usa a sus secuaces. Cuando Él cayó por su rebelión, entonces a Él le siguieron un tercio de ángeles, porque Él era el comandante en jefe de todo el cuerpo angelical. Eso está claro en Isaías y también en Ezequiel. Bueno, teniendo eso en cuenta, cuando Pablo dice, ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿cuándo será eso? Bueno, yo creo que será cuando expiren los 1000 años de gobierno divino, terrenal, y comience entonces el Señor a dar paso a otro cuadro. Y es que se va a trasladar el Señor a otro lugar que se llama el Gran Trono Blanco. Está claro esto en Apocalipsis capítulo 20. Él va a llevar a todos allí, a todos los salvos, porque todos los salvos corresponden a lo que se llama la esposa del Cordero, del Señor. Es decir, todos los salvos componen también el cuerpo de Cristo, depende de cómo desde qué ángulo se estudia el cuadro. Pero esa es la verdad. Vamos a ver. Vean Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bien, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Esta es la muerte segunda, al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar allá? Ah, yo sé que esto es la pregunta que vale la pena contestarla. La respuesta ustedes la van a encontrar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Yo no estoy muy seguro si está en el bosquejo de ustedes, probablemente sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. En este texto de Primera Tesalonicenses, encontramos una explicación sobre ese período. Veamos. ¿Tienen todos ustedes la Biblia abierta en ese lugar? Dice así, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Notaron dónde está la respuesta? Y así estaremos siempre con el Señor. En el versículo 17, recibir al Señor en el aire, hay una coma. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si el Señor se traslada al lugar que se llama aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, se llama Trono Blanco, ¿dónde estamos nosotros? Si estamos siempre con Él. Bueno, estamos allá también. ¿Qué va a estar haciendo Él allí? Bueno, van a resucitar todos los que no resucitaron en la primera resurrección, todos los perdidos, para comparecer ante el gran trono blanco, ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde estamos nosotros? Y si dice, así estaremos siempre con el Señor, pues estaremos allí. Y ahí se cumple la parte que él dice, ¿no saben ustedes, dice el apóstol Pablo, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Es la única respuesta que yo encontré para ese texto, porque no es fácil, es difícil interpretar ese texto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Desde el momento que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, nunca más Él nos dejará. Él no estará de viaje, Él no estará de aquí. Él cumplió toda su misión. Todo lo que está haciendo ahora es preparando el lugar donde nos va a llevar. Y una vez que termine el lugar, tal como dicen en Juan 14, Él volverá para llevar a su iglesia. Y de allí tenemos muy interesante itinerario con Él. Él preparó todo. Y nos revelan su palabra. Nos revela que estaremos gobernando aquí, en la tierra. Nos asignará, algunos de ustedes va a gobernar una aldea. Yo tal vez unas cuantas casas, no sé cuánto. Otros que serán muy prominentes en los ojos de Dios tendrán una ciudad tan grande como la Ciudad de México. 23 o 24 millones de habitantes en una sola ciudad. Es la ciudad más poblada del mundo, la capital. Bien, otros tendrán otros, pero ¿usted realmente lo cree? ¿Y qué creen? ¿Ustedes vinieron aquí para escuchar mentiras? Por supuesto que lo creo. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Tendremos autoridad. Ahora, si alguien dice, bueno, entonces, ¿qué oportunidad tengo yo para tener por lo menos 20 cuadras para gobernar? O sea, una población de 20 cuadras. No se preocupe. Si ya estamos, el otro día escuché que para el año 2012 habrá 9,000 millones de habitantes. Ahora no llega a 7. Bueno, pero fíjense ustedes la cantidad de gente que está muriendo. Tomen en cuenta que durante el milenio la población aumentará enormemente. Y usted dirá, no, pero ¿y entonces nosotros nos vamos a casar o qué? ¿Para qué quiere casarse si ya se cansó con este casamiento que tiene ahora? No, la Biblia nos dice, nosotros no. Porque los que habremos sido llevados a la presencia del Señor, al cielo, donde comenzarán las bodas y volveremos con Él, no será en este cuerpo, esto no sirve para nada, apenas sale un poco más allá de donde, ¿a qué altura vuelan los aviones? 36 mil pies. Bueno, ya allí no hay manera de sobrevivir si no está presurizada la cabina. Así que nosotros, y el cielo seguramente está un poco más alto, ¿no? Entonces, por supuesto que, teniendo todo esto en cuenta, nosotros no nos vamos a casar. Eso que el Señor dijo también. Porque nosotros tendremos un cuerpo que Él nos dará para vivir, no solamente aquí en la tierra durante el milenio, sino por la eternidad, no quiero que Él vaya. Pero la gente que sobreviva, y aparentemente, según Zacarías, capítulo 9, versículo 13, un tercio de la raza humana sobrevivirá. Bueno, si un tercio sobrevivirá y habrá 9,000 millones, entonces 3,000 millones. Es bastante gente. Si los 3,000 millones comienzan a reproducirse y la muerte prácticamente no existirá, las pestes no existirán, no habrá falta de alimento, no habrá ningún tipo de accidente, no habrá vicios, virtualmente no habrá cárceles, no habrá hospitales, no será necesario, porque aún la gente no salva vivirá como los mejores cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque Satanás será neutralizado, es lo que dice allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, como él no podrá instigar a los hombres para que pequen, los hombres no pecarán, se olvidarán. Yo me imagino que durante esos 1,000 años, a menos que vaya alguien a una biblioteca que se habrá salvado del horror de los incendios que se producirán durante la gran tribulación, no sabrá qué quiere decir sida, qué quiere decir cárcel, qué quiere decir enfermedad, porque prácticamente no habrá. Allá en Isaías dice que el niño morirá de 100 años, lo que significa que alguien muere de 100 años y dirá, murió. Y yo me imagino que si alguien muere en Río, la gente desde Asia irá a ver un cadáver porque nunca habrán visto. Qué lindo viaje de turismo, ¿no? ¿A dónde va? Voy a Brasil para ver un cadáver. Quiero ver cómo es. Y pobrecito, se va a desengañar. Pedirá el dinero de nuevo, pero dirán en la agencia de viaje, no, eso no se hace. Y habrá absoluta justicia. La gente no pecará. ¿Qué? ¿Aún esos caballos locos? No habrá caballos locos. Y no importa que sean bípedos. No los habrá. Nadie estará con el deseo de matar a nadie. No habrá odio, no habrá desigualdad de ningún tipo. Nadie sabrá qué es aborto, qué es divorcio, qué es... Nadie sabrá eso. A menos que se les enseñe de lo que era hace tantos cientos de años, por ejemplo. Porque al pasar cientos años, yo me imagino que todos aquellos que tendrán que morir, que no tendrán que vivir por haberse conducido mal, el mejor texto para eso es el juicio de las naciones, que aparece en la tercera parte del capítulo 25 de Mateo. Allá está muy claro eso, pero esto no tocamos ahora. Bueno, más adelante, Pablo le dice a ellos esto. Vamos a hacer. Dice él, si tenéis, versículos 4 al 6, estamos en 1 Corintios 6, si tenéis, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Es necesario parafrasear este texto, porque estoy seguro que muchos, no teniendo bien el contexto, no entienden. Dice esto, cuando ustedes tienen un problema, cualquier problema, puede ser problema de compra de propiedad, problema en relación a la iglesia, nada de pleito. ¿Ponen ustedes a alguien que decida que no tiene ni idea de lo que va a decidir? No, ustedes buscan a la mejor persona. Bueno, entonces él les dice esto. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Está hablando de esos hermanos que se estaban llevando a la corte. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. No se sabe qué pleito era. Bueno, escuché una vez el siguiente caso. Un hombre fue y compró una propiedad. Ahora, en muchas ciudades, tanto en Canadá como en Estados Unidos, las propiedades están divididas por una cerca. En otros lugares, Dios te libre, no lo hagas. Por ejemplo, en el estado de Carolina, allí para el lado del Atlántico. Yo una vez fui, estuve con un hermano y dije, qué raro. Bueno, si yo tengo que comprar una casa acá, yo voy a poner el cerco. Dice, no lo hagas, se van a enojar los vecinos. Porque parece que te estás cuidando del vecino, que es una plaga. Bueno, pero eso en California, no se te ocurra dejar de poner el cerco, hay que ponerlo. Entonces estaba el cerco y un hombre vendió su propiedad. Y el que compró era un cristiano. Y el hombre vecino, que estaba en pleito justamente, vino y le saludó, dice, yo soy tu vecino, esta es mi propiedad. ¿Tú acabas de comprar esta propiedad? Dice, sí. No sabes en el laberinto que te metiste. Está en juicio este asunto. Ah, sí. ¿Por qué? Porque él corrió medio metro la cerca dentro de mi propiedad. Y yo no voy a permitir eso. Así que miren lo que se metió usted. Y este, como era cristiano, le dijo, no hay ningún problema. Usted diga dónde debe estar el lindero. Lo que usted diga, allí ponemos la cerca. Entonces él dice, ¿de verdad? Sí. Usted decida. Total, un día nos vamos a conformar con 1.5 metros de acá y 6 metros y medio de largo y ya está. Así que, ¿para qué voy a pelear por eso? Ese es el arreglo que debe haber. Pero el vecino anterior no era cristiano y peleaba por palmo a palmo. Decía, aquí hay tanto de diferencia de tierra. Y esto contando por muchas miles de hectáreas, hace mucho. Bueno, por eso un poco más adelante, fíjense lo que dice. Bueno, ya vimos aquí que dice, cuando tienen pleito, que arreglen entre ellos, etcétera. Y luego dice, para avergonzaros, digo. Así que, por cierto, versículos 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y entonces dice, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué no perder para no pelear? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Me defraudó, está bien. No voy a pelear. Voy a dejar. Sufrir el agravio, ¿qué significa? sufrir el ser defraudado. Todo el mundo sabe que es eso. Me engañó, pero me voy a callar. Debemos evitar el impulso de tomar represalia. No te vengarás, dice en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso está en Levítico capítulo 19:18. Muchos creen que en el Nuevo Testamento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Así que si me pateo, le pateo. Si me dio un golpe, le doy otro puñetazo y así por el estilo. Pero la Biblia también en el Antiguo Testamento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 20:22. No digas, ya me vengaré. Espera a Jehová. Y Él te salvará. Siempre aconsejo, no tomes venganza, deja que el Señor lo haga. Y saben otra cosa, ya que estamos en esto, cuando tenemos problema con alguien, eso puede haber en el matrimonio, puede haber también entre hermanos, así, es mucho mejor orar por esa persona y no odiarla. No aborrecerla. Cuídese, no haga mucho, digamos, amistad con esa persona porque no va a saber interpretar. Pero no guarde rencor. Pobre de aquel hombre o mujer, peor aún si es cristiano y es rencoroso. Y hay muchos de estos. Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Ya le va a venir un día de estos. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Y qué pasa si ya le golpeó la otra? Bueno, dijo alguien que le entregó la mejilla, le dio una. Le entregó la otra, le dio otra. Y después le tomó en sus manos al tipo, le dio de patadas y él dice, ¿y eso? Bueno, el Señor solamente dice, hasta dos mejillas, todo lo que tengo. Tú me diste una en una, tú me diste otra en la otra, de ahí en adelante no dice nada, yo tomo por mi cuenta. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué no pagar? ¿Y cómo uno se siente? Ay, cómo me gustaría darle una. ¡Cuánto le amo! No, no le pase eso a ustedes. Que te atropelle un camión pesado, que llegues a ser un sapo bajo los neumáticos y así. Y que se te salgan las tripas, que revientes. ¡Ay, qué amor! Es que me sobra amor. No paguéis. Primera Pedro 3:8-9, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto en Primera Pedro. Pero ahora entramos en un lugar donde vamos a patinar un poco, pero ustedes se irán acá y se estarán rascando y diciendo, lo que el pastor dijo en la última parte no comparto. Está bien. Yo no soy Dios, yo soy solamente un hombre como ustedes y le voy a hacer ver qué es lo que yo veo. 1 Corintios 6:9-11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué le parece si dijera, no sabéis que los injustos no son salvos? Hasta aquí va bien. Combina, ¿verdad? Sigamos leyendo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de las dos veces dice son salvos. O no son salvos. No dice. Ah, ¿usted cree que ellos son salvos? Yo sí creo que él está hablando de salvos. Pues yo nunca pensé eso. Pues problema suyo. 11. Y esto erais algunos. Ve, aquí dice que es antes en la vida pasada. Espere un poco. paciencia, hermano. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ellos mismos habían sido lavados, santificados, etc. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Voy a tratar de ser lo más claro que puedo. 10 pecados groseros menciona aquí. ¿Se dieron cuenta? Injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¡Qué linda decena, ¿no?, de hermanos! Hermano, ¿su nombre? Injusto. ¿Y el suyo? Fornicario. ¿Y el suyo, hermano? Idólatra. ¿Y el suyo? Adúltero. Estos hermanos existen en nuestra iglesia también. No se preocupen. No necesito decir quién es, yo solamente sospecho. ¿Y usted, hermano? Homosexual. ¿Y usted? Ladrón. ¿Y usted? Avaro. ¿Y usted, hermano? Borracho. ¿Y usted? Maldiciente. ¿Y usted? Mi nombre, Mr. Estafador. Usted dirá, no, pero esto entre los cristianos no se acepta. Claro que no se acepta. Pero los cristianos son todo esto. Entonces, ¿qué significa? Noten bien que él habla de heredar el reino. Es ser parte cogobernante con el Señor. Hay muchos, muchos cristianos que sufren mucho tratando de ser justos, tratando de no fornicar, pero no lo logran. Tratando de no ser idólatra. Usted dirá, bueno, los idólatras son esos que van allí en sus peregrinaciones. No. Usted puede idolatrar su dinero, su familia, su automóvil, su propiedad, lo que fuera. Ídolo puede ser aquello que más queremos. Ponemos al Señor en el segundo, tercero o cuarto lugar. Podemos ser idólatras en ese sentido. Así que se entiende. Se trata de quienes tendrán cierta autoridad. No solamente serán gobernantes aquellos que heredan el reino. La vida eterna no es una herencia, aunque a veces parece dar a entender. La vida herencia es un regalo. La herencia es lo que hereda uno de alguien. Puede ser el papá, puede ser el monarca. El monarca deja el reino a su hijo. Él heredó el reino. Pero aparte de eso, le puede dar todos los regalos que quiere. Eso es aparte, heredar. Por eso él tiene cierta autoridad. Por eso la Biblia, cuando no dice ser salvo y dice heredar el reino, no hay que poner como sinónimos. No son sinónimos. Es completamente otra cosa. El reino puede heredar solamente una persona salva. Por eso dice, ya habéis sido, todas estas cosas que habla aquí, justificados en el nombre del Señor, habéis sido lavados, santificados, habéis sido justificados, etc. Claro, ellos pueden heredar el reino, pero si están metidos en algunos de estos pecados, injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no. Pero son salvos, sí. Eso sí que yo no entiendo. Yo sí. ¿Sabe por qué yo lo entiendo? Porque es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo era que dijo una vez un caballero? Yo me conformo con el Evangelio. Él quería ser muy sabio, muy teólogo. Con el Evangelio del Sermón del Monte. Y vayan ustedes al capítulo 5 de Mateo. Ahí comienza el Sermón del Monte y sigue hasta el capítulo 7. Y sí, hermanos, yo soy un buen hermano, yo participo en tal y tal cosa, y yo he aprendido que lo mejor de todo es adoptar el Evangelio del Sermón del Monte. Entonces el predicador le dice, ¿y cómo le va? Y me va bien, bastante bien, qué bueno. Y dice, ¿y lo cumple? Y yo diría que sí. Entonces le dice, ¿usted nunca se enoja? Bueno, procuro. Entonces le citó los versículos 21 en adelante del capítulo 5. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, etcétera. Y ahí sigue. Entonces, ¿usted nunca se enoja? Bueno, a veces sí. Bueno, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted no adultera? Bueno, en esta parte es un poco más difícil, dijo él. Porque en el Sermón del Monte, versículo 27 en adelante, dice, no cometerás adulterio. Versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, no, esto es un poco difícil. Y se le fue abajo el Sermón del Monte. Si alguien quiere vivir el Sermón del Monte, no hay ningún problema, pero espere en el milenio. Allí va a haber. Nadie va a codiciar, nadie va a odiar, nadie va a aborrecer a nadie. Allí la vida será absolutamente plena. Hoy tenemos que depender de la gracia divina. Ahora, volviendo a donde estuvimos, en 1 Corintios 6, permítanme dejarles algo antes de dejarles ir, porque todavía no se permite. Cuando él dice, en los versículos anteriores, el 7, dice así, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y después dice, ¿por qué no sufrís el agravio, etcétera? Y el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así va la cosa. Pablo le dice esto, el mejor juez, el más brillante, el más laureado por su capacidad de juez, es inferior al menor, al menos culto, al menos letrado de los hermanos. ¿Por qué? Para juzgar asuntos entre hermanos. ¿Ustedes se imaginan el juez allí, pagano como eran los griegos? Ahí está, y vienen dos hermanos. Viene Gutiérrez y López, para poner nombres. Y Gutiérrez le demanda a López. Y el juez le dice, ¿de dónde son ustedes? Somos de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemburi, allá en Grecia. ¿Y cuál es el problema? Y chispean los ojos de los dos. Se miran y, como me gustaría darle una, pero bueno, están en la corte y están los policías allá con sus fusiles y todo esto. Y, bueno, digan, ¿qué pasó? Y comienzan a discutir. ¿Qué es lo que pasó? Yo le arreglé la caja de su camión Scanner, o ¿cómo es que se llama? Nascan, o ¿cómo era? O Scania, ¿verdad? Ahora sí le acertamos. Y él me cambió y me puso otra caja de Mercedes. Y el juez dice, pero le hizo un buen trabajo. No, pero no anduvo porque no combina eso. Y ahí estaban peleando. Entre Mercedes y Scania. Y estaban peleando. Por supuesto que el juez no tenía la menor idea del amor fraternal. Pero ellos los dos sí. ¿Qué hubiera sido si ellos hubieran llevado a un hermanito que ni siquiera habla español, solamente guaraní ningú, y poranda, y mishimi, cuera, no tengo guaraní pucú, solamente mishimi? Apenas. Y ahí van a hablar. Y el hermano, muy humilde, pero conocedor de las Escrituras. ¡Pobre! Apenas una chocita. Y estos hermanos vinieron en sus vehículos, 4x4. Y entonces llegaron ahí. Y ¡pam! ¡Pam! Cerraron las puertas. ¿A qué vienen, hermanos? Pobrecito él como es, lo único que tiene para la mañana es mango, cuando hay. Y, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Lleva su vieja Biblia, bien usada. Y ellos también vinieron con Biblia, nuevita, cada uno. Y no es que acaban de comprar, la tienen hace 15 años. ¿Y qué pasa? Que nunca la usan. Entonces vienen allá y no tienen ni dónde sentarse, pero hay unos banquitos por ahí. Andan por ahí unos cerdos, el pollo. ¡Ah, ah, ah! Por ahí se oye. Es un hombre pobre. Y ellos comienzan a explicar. Y ese hermano les dice: hermanos, ¿por qué pelean por eso? Y comienza a leerles algunos textos bíblicos. Amarás a tu prójimo como ti. Y especialmente este texto. ¿Por qué no sufren el agravio? Se dan cuenta del testimonio que están dando. Y estos hombres no son tan tontos. Por eso tienen capacidad económica y todo. Y le miran y llega esa palabra. Porque ese hacer de juez es mucho mejor. El juez en la corte es todo un su toga negra y impresionante y muy capacitado. Es un hombre que conoce la terminología más legal que se pueda usar. Pero este hermano, lo único que tiene, que lo distingue, es lo que el Señor le ha dado. Y el Señor le ha dado nueva vida. Y él los ve a ellos y dice: dichoso de mí y miserable de ustedes, los dos. Y él y trata con ellos el asunto y les hace ver. ¿Qué le parece si ellos van a la corte, de la corte que hablábamos, allá en Atenas, por ejemplo, o en Corinto incluso, y salen de allí furiosos, cada uno se va a su auto y se fue, y así. Pero van a la casa de este hombre y terminan dándose un abrazo, llorando por haber dado un testimonio tan pésimo, y el hermano le dice: váyanse en paz. Tanta gracia le doy a Dios que he podido ayudarles. Por eso, cuando Pablo dice, yo le digo para avergonzar a ustedes, para juzgar cualquier asunto relacionado con algo en la iglesia, ustedes buscan la mejor gente. Y para juzgar pleitos entre hermanos, la mejor gente es la que está en la iglesia. No vayan a la corte. Pedro, allá en 2 Pedro 2:22, dice que aquellos que se alejan de la verdad de Dios cumplen con el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en cierto modo, esto se aplica también para nuestra lección de hoy. ¿Cuánto retrocedemos, cuán torpes somos, cuánto perdemos cuando arrastramos a nuestro hermano a la corte? Usted dirá: seguro que el pastor sabe de nuestro pleito, el mío con... Yo no sé nada, yo entiendo, ninguna persona de las que estamos aquí o somos miembros de esta iglesia está teniendo pleito con su hermano. Y si lo hace sin decírmelo, que está bien, arréglense como pueden si creen que por allí es. Pero si no, busquen a cualquier hermano que ustedes crean que tiene vida espiritual. Y no importa que tenga capacidad económica e intelectual o no, porque puede ser también una persona culta que tiene sólida vida espiritual. Hablen con esa persona. Expliquen el caso. No vayan a la corte jamás. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya. Ella es muy clara, no hay nada que adivinar. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.